Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. La empresa californiana iFi ha lanzado una nueva tarjeta acompañada de los nuevos programas gratuitos para iOS y Android. Podremos transferir fotos y vídeos de forma inalámbrica desde cámaras o dispositivos móviles. Nuestro compañero Jaime Martínez, editor de jaimecebus.com, las está probando y ahora sabremos su valoración. Conectamos con Valencia. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estas tarjetas son compatibles con miles de cámaras de las principales marcas y, por supuesto, compatibles con el iPhone, el iPad y el iPod Touch a través de Wi-Fi. Sí, es eso. La tarjeta lleva un chip Wi-Fi y en cuanto está conectado con la cámara, está introducido en la cámara, crea la red automáticamente Wi-Fi. No necesitas ninguna conexión, porque no necesitas conexión de datos ni nada, porque la red Wi-Fi la crea y no necesitas datos para compartirlo con el iPhone. Las transmite por seguridad con VPA2 y tiene un alcance de entre 15 y 20 metros la red Wi-Fi. Está bastante bien. ¿En qué capacidades están disponibles estas tarjetas? Pues las tienen de momento en 8 gigas, que el precio está bastante bien, pero son unos 42 euros. La 16 está en 62 euros y la de 32 gigas en 82 euros. Y además las puedes comprar fácilmente en la tienda de Amazon. ¿Qué formatos aceptan estas tarjetas iFi? Pues acepta la mayoría de formatos, además puede pasar fotos y vídeos. Vídeos de hasta 2 GB de tamaño. Y admite hasta los formatos RAW más conocidos de las marcas y en formatos de foto normal, JPG, sobre todo. Te lo pasa en JPG, pero suele guardarlos en formato RAW en la cámara. ¿Qué destacarías de sus principales características? Pues la sencillez de instalación y el uso. El uso es que es inmediato, es que es una vez que la has configurado es hacer la foto en la cámara y se pasa directamente al teléfono o a la tablet y va bastante rápido. ¿Cómo preparamos la comunicación entre la tarjeta y nuestro iPhone o iPad? Pues tienen una aplicación para Android y para iOS. Y además es gratuita y con instalarla te pide un código de la tarjeta y ya está, no hay que hacer mucho más cosas. En iOS sí que tienes que instalarle un perfil para que pueda hacerlas automáticamente, pero tampoco cuesta 2 segundos. Pero es muy fácil y luego es automático, es que no hay que hacer opciones ni cambiar muchas cosas. No tiene dificultad, es entrar y en la misma aplicación te guarda las fotos en carrete, te crea un álbum nuevo que se llama iFi y las puedes tener en el carrete y en el programa. Además las tienes ahí, o sea que tienes una copia en cada álbum. ¿Cómo se activa la opción de compartir nuestras fotos o vídeos? Pues es tenerla instalada en la cámara y mantenerla un tiempo encendida, que ella cree la red wifi que crea, tampoco tarda demasiado, y ya está, abrir la aplicación y se engancha a la wifi que crea la cámara y enseguida es darle a la cámara y pasarlas al teléfono, no tiene mucho más. ¿Las copias de seguridad también las hace automáticas? Lo suele hacer automático todo. Sí que le puedes poner algunas opciones, no tiene demasiadas opciones porque aún están un poco en beta el programa, pero lo puedes poner automático que te muestre las imágenes al instante en pantalla completa en el iPhone y es que conforme vas dándole a la cámara, las vas guardando. Las guarda en la cámara y además las vas guardando en el teléfono o en la tablet. Jaime, sabemos que las has probado con diversas cámaras y que hiciste algo muy especial en una comida con varios amigos. Cuéntanos. Pues tenía una comida con unos amigos y para sorprenderlos un poco les instalé la aplicación en sus teléfonos y me puse a sacar unas cuantas fotos y para que les llegara a todos automáticamente en sus teléfonos sin tener que yo después tener que pasarles o enviarles las fotos por correo electrónico y la verdad es que se quedaron bastante sorprendidos. Vaya, que pensaron que estabas haciendo magia, ¿no? Sí, sí. Jaime, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y explicarnos tu experiencia usando las tarjetas iFi. Pues nada, muchas gracias a vosotros y si queréis conocer más sobre la tarjeta iFi, que voy a hacer un reportaje próximamente en la web de jaimezeus.com y además encontraréis noticias de muchos accesorios para los dispositivos de Apple.